Toyota lidera lista de las marcas de auto más valiosas. Toyota, BMW y Mercedes-Benz son las marcas de automóviles que continúan liderando el top 10 del ranking Brands de las marcas globales más valiosas de Millward Brown Bremer. De acuerdo con el ranking de la Agencia de Investigación Global, la armadora americana Ford logró el mayor crecimiento y se ubicó en el lugar 5, mejorando dos posiciones respecto a 2013, cuando se ubicó en el número 7. La firma precisa que el desempeño de la industria automovilística se refleja en el dinamismo generador del sector, el cual aceleró su crecimiento 17%, con un valor total de 139 mil millones de dólares. El VP de Millward Brown Bremer, Fernando Álvarez Curi, comentó que Toyota, marca que se mantuvo en el primer sitio, incrementó este año su valor 21% al alcanzar 29 mil 600 millones de dólares. La marca logró diferenciarse por su compromiso con el ambiente, tecnología y eficiencia de sus productos, lo que le ayudó a crear un vínculo con las generaciones más jóvenes. Mientras que BMW, que también permaneció en segundo lugar como en 2013, registró un incremento de 7% y un valor de 25.700 millones de dólares, mientras que Mercedes-Benz ocupa la tercera posición al reportar un valor de 21.500 millones de dólares. En un comunicado, refiere que Ford fue la marca que registró el mayor aumento en valor respecto a 2013, al pasar de 56 a 11.800 millones de dólares, debido a sus sólidas ventas y a la construcción de un posicionamiento diferenciado. Y la integrante del ranking fue Chevrolet, marca que se ubicó en la novena posición con un valor de 4.900 millones de dólares. Fuente: El Economista, Industria Global, sábado 25 de octubre de 2014.